pero ahora voy a saltar, borrar el miedo, voy a juntar voluntad y deseo, voy a vivir, vivir creciendo, vivir creciendo solo. Bienvenidas, bienvenidos a Liberando Palabras en este día tan especial de la Pachamama y con un clima que realmente nos sorprende y nos desubica un poquito, nos cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos abriendo el programa para todos y todas los que están interesados en tener una vida más creativa a través de una práctica artística y más aún para todo aquel deseoso de practicar el arte de vivir creativamente. Entre mi espada y mi pared. Pero ahora voy a saltar, borrar el miedo, voy a juntar voluntad y deseo, voy a vivir. Vivir creciendo, vivir aprendiendo. El futuro es hoy. Los martes de 18 a 20 horas aquí en FM Contacto 102.9, en diferido los jueves a las 9 horas en Radio Municipal San Esteban FM 88.7 en su página www.sanesteban.com.ar. Y también podés escucharnos a nosotros online a través de nuestra página www.fmcontacto.com.ar o bajando la aplicación FM Contacto Oficial. Estamos en Facebook, en Instagram, Arahati Yasky, y en Facebook, Instagram, FM Contacto 102.9 La Cumbre. Y saltemos, y que salte algún mensaje escrito, que lo vengo esperando. Me quedo, digo, ¿quién está escuchando el programa? ¿Habrá hombres, mujeres, niños? No, niños no creo. ¿Quién estará escuchando a esta hora de la tarde el programa? En serio se los digo, me gustaría muchísimo encontrar algún mensaje escrito en mi celular al 11 58 35 95 38. Sinceramente nos interesa tu opinión, tu comentario, cómo vas sintiendo este espacio que ya pronto voy a tener el primer año, así que ya vamos a tener que celebrar. Bueno, la idea y la conducción es de Arahati, en control está Brenda haciendo muchas veces lo imposible para que estemos en el aire, siempre acompañando. Y este es un espacio para el arte y la sanación. Liberando palabras, creatividad, innovación, transformación, paciencia, constancia, perseverancia. Así que les propongo que liberemos estas palabras poniéndolas en acción. Liberando Palabras es un proyecto autogestivo que se sostiene gracias a los siguientes auspiciantes. Somos Punto de Luz. Juan Balbuena tiene algo muy necesario en la actualidad para mostrar en su negocio. Las centrales de alarmas SEM, que ofrecen una solución para cada necesidad. Acércate a consultar. 25 de mayo 223 La Cumbre, al lado del Bancor. 3548-632220. 3548-632220. Instagram punto de luz punto la cumbre. Psicóloga Gestalt, especializada en duelo, terapias de avanzada, psicogenealogía y biodecodificación. Silvia González Trilla, comunícate al 11 61 27 70 75, 11 61 27 70 75. Atiende en el centro de la cumbre, haciendo de la terapia una experiencia agradable y sanadora. Cedrón Violeta, pastelería vegana, libre de gluten, con opciones sin azúcar. Elaboración artesanal con conciencia, amor y paciencia. Por encargo, alfajores, varios sabores, cheesecake, crumble de manzana, mango, frutos rojos, sneaker, tarta de chocolate. Estamos en López y Planes 468 La Cumbre. En Instagram, cedrón-violeta. Comunicate al 11 53 33 71 35. 11 53 33 71 35. Delivery desde La Falda hasta Capilla del Monte. Cedrón Violeta. Montecito es un espacio de práctica y residencia orientado a la formación, investigación e intercambio en danza y artes del movimiento. Está ubicado en Molinari, Sierras de Córdoba, atendido por sus dueños Camila e Iván. Para más información, Instagram montecito.espacio o www.espaciomontecito.com. Ragra, espacio cultural bar, viandas saludables semanales, solo mediodía. A la noche te esperamos con el mejor tapeo y alguna propuesta artística. De jueves a sábados, comunícate al 2966-213509. 2966-213509. Estamos en Sarmiento 65, La Cumbre, atendido con calidez por sus dueños. Como es nuevo este espacio cultural bar, los ubico más o menos. Sarmiento 65 está al lado de San Café. El Abuelo, la nueva despensa del barrio Las Flores, atendido también por sus dueños, Luciana y Maxi, de lunes a jueves de 8 a 23 horas, viernes y sábados de 8 a 1 de la mañana. El Abuelo, para satisfacer las necesidades de tu hogar. Visítanos en Córdoba 431. Sí, el momento del encuentro aquí con Esther Manco, una persona con muchas posibilidades, muchas experiencias. Vos sabés que después de nuestro pequeño encuentro de ayer, para conocernos un poco más y, en fin, acercarnos a esta entrevista, me quedé pensando que de todo lo que habíamos hablado era el arte de vivir. No sé si vos te fijaste en las redes, pero yo te presenté que hoy teníamos una entrevista con Esther Manco, que íbamos a hablar del arte de estar vivas, ¿no? Porque sí, me pareció que eso era lo que estábamos rescatando. Bueno, micrófono abierto si quieres para empezar a contar algo. Saludarte primero, Adajate, y darme esta oportunidad de comunicarme con tu amable audiencia. Saludar a la audiencia también. Buenísimo. Por seguirte atentamente, porque bueno, todos los temas que tocas son de interés y de profundidad también emocional. Así que muchas gracias. Estoy muy bien acá. Bueno, me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. Sí, porque fue muy interesante. Es más, hoy estaba por buscar etimológicamente, ¿qué quiere decir persona? Vos debes saberlo. Persona refiere a una palabra griega Que está conectada, no me acuerdo cómo etimológicamente, con máscara. Uh-huh. Porque los personajes, justamente las personas, y ahí deriva persona, de personaje y de máscara. Exacto. Entonces, estas cosas de la máscara que nos ponemos o que estamos usando todos los días, es decir, abrimos los ojos y nos ponemos la máscara. Exacto. Y esta máscara nos refiere a un personaje que tiene su argumento, que tiene su modo de estar en el mundo y que es muchas veces muy fijo, ¿no? Muy predecible. Y uno no se puede salir de ese personaje. Uh-huh. Y ese personaje a la larga nos trae demasiado conflicto porque es un personaje poco plástico, poco creativo. Uh-huh. Dentro de su argumento de vida, que siempre igual, puede pasar que no se adapte a situaciones nuevas, por ejemplo. Claro, claro. O que emocionalmente no pueda responder ante alguna situación estresante. Y es muy predecible también. Es decir, vos tocas el botón rojo y el personaje siempre responde de una misma manera. Claro. Igualmente me parece que también, y fue un poco lo que fuimos conversando ayer, uno tiene varios personajes. Sí, sí. Indefectiblemente. Tratando de ser, porque así te siento a vos y yo así me siento yo, lo más auténtica, siempre he tratado de serlo, creo que cada vez avanzo más en eso, de ser auténtica, sincera, pero los roles se juegan, es decir, vos tenés un amplio espectro de trabajo, sos psicóloga gestal, profesional, has ejercido durante muchísimo tiempo, has tomado la decisión de dejar de ejercer, que era un tema que yo te lo conversaba ayer, cómo es que uno hace para una carrera, un proceso, ¿no?, tan importante que has desarrollado, con muchísimas actividades. Fuiste directora de Jardín de Infantes y fuiste docente. Bueno, además de lo que me va a encantar conversar, que tiene que ver con la escritora y que perteneces a la Sociedad de Escritores de acá, sí, de la Cumbre. Pero que en todo lo que vos me comentabas, yo te sentía muy proactiva, ¿no? Es decir, tomando decisiones en roles importantes. Hiciste acá con Liliana Blasco, por ejemplo, también el taller literario en un momento. Sí, estuvimos todo el año 19, antes de la pandemia, haciendo encuentros de un café literario en Jerónimo, que realmente lo hacíamos una vez al mes con mucha asistencia de gente y mucha asistencia de artistas, ¿no? Muchos músicos, artistas plásticos que presentaban su obra y nos hablaban de su camino, de cómo llegaron a esta producción de arte que tenían en ese momento. Y bueno, y lectura, ¿no? La lectura es muy interesante esto, ¿no? Porque hay mucha gente que escribe, mucha gente que escribe y esconde. Es decir, sí, no publica. Exacto. O porque tiene vergüenza o porque directamente no quiere publicar, pero no publica. Entonces sí, tiene sus escritos ahí guardaditos en el aparador. Y bueno, en este café le dábamos prioridad a esta gente que tenía guardadas sus cositas. Sí. Adolescentes también llegaron a leer sus cosas. Y realmente era un placer, uh-huh, porque que la gente pudiera tomar el micrófono, pudiera conversar y compartir sus creaciones. Claro. Era una felicidad para todos realmente, ¿no? Y la gente cada vez se animaba más y más y más. Sí. Y bueno, y un día llegamos a tener gente de todo el valle, de Córdoba también. Mirá, qué buenísimo. Habría que activar esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque la verdad que está muy bueno. Muchos preguntaron cuándo íbamos a hacer las reuniones. Claro. En realidad, era mucho trabajo, por supuesto, hacer estas reuniones, pero bueno, los artistas son gente, aquí en la Cumbre por lo menos, tan dispuestas a dar de alma, uh-huh, lo que sabe, lo que conoce y lo que hace tan bien, con tanto profesionalismo, que realmente era un placer para nosotros. Sí, sí, un ida y vuelta, ¿no? Uno se quedaba un día y vuelta, sí, verdaderamente satisfecho. Y también en esto que vos comentás, el que escribe desde este lugar más íntimo, que escribe por necesidad, por placer, por conectarse mucho con su ser interno justamente también. Pero cuando se le da la oportunidad de leer, es muy interesante escuchar a la voz de la persona que escribió. Exactamente. ¿Viste? Sí, sí. Son sutilezas enormes, enormes. Y gente que a lo mejor, claro, vos no irías a ver un espectáculo, por decir así, de esa persona, ¿no? Decir, pero te emociona ver a lo mejor un hombre muy simple, muy sencillo, que ha escrito algo que viene y te lee y te dice con su voz. Y hemos tenido en la Sociedad de Escritores gente muy sencilla, como Don Sosa, que lo despedimos el año pasado de este mundo, pero debe estar escribiendo para Los Ángeles y pintando también, porque pintaba precioso. Que él decía que no tenía terminado el primario, sin embargo su escritura era tan gloriosa, tan simple y tan profunda que realmente valía la pena escucharlo y lo decía él y aplaudirlo, porque claro, realmente todo un logro era. Hermoso, hermoso. Y como él, muchos otros, ¿no? Sí, sí, claro, claro. ¿Seguís estando en la Sociedad de Escritores con algún otro rol? Sí, sigo estando en la Sociedad de Escritores. Realmente mi rol en la sociedad fue siempre muy activo. Y bueno, hay épocas y épocas en la vida donde uno quiere poner toda la actividad y toda la polenta para hacer cosas. Y hay otros momentos en que uno se retira un poquito, mira de lejos, no, da opiniones, pero no tengo participación tan activa como antes. Uh-huh. Antes íbamos a los colegios, por ejemplo. Organicé juntamente con gente de Córdoba la Cumbre de Paz y Vida, ajá, que duró 48 horas, es decir, sábado y domingo, y bueno, tenía el apoyo municipal y de muchas organizaciones, y vinieron gente de todo el país. ¿Y qué significaba el encuentro de paz y vida de la cumbre? Bueno, significaba 100 Poetas por la Paz, es una organización que dirige Verónica Bianchi acá en Córdoba, y que nunca se está quieta. Es una hormiguita que va y que viene y que junta poetas de todas partes para hacer sus famosas antologías de 100 Poetas por la Paz, que salen todos los años. Y no solamente eso, hace una cruzada de paz donde mundialmente famosa, donde viene gente de la India, por ejemplo, a principio de año, se juntaron en la legislatura, ahora se me escapa el nombre de este señor, pero es un doctor en literatura, que vino de la India especialmente para dar una conferencia, una charla y una juntada con los poetas de la paz de acá, de la Argentina. ¿Pero eso pasó en la cumbre también? No, eso es un relato que te cuento, sí, porque esta es una organización muy extensa en el mundo, personas que realmente trabajan, quieren la paz, viven en paz y tratan de prodigar esa paz, claro, contagiar ese estado de paz, sí, sí, sí, a, sí, los otros. Claro, y la palabra es muy importante, ¿viste? Sí. La palabra, justamente ayer también te comentaba, ¿no?, que hay una de las frases que suelo decir en el programa, que son muchas, la palabra es acción, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si vos pones muchas palabras en conexión con la no violencia, la paz, la armonía, y así seguimos sumando, uh-huh, ¿no? Hay un resonador en nosotros. Sí, sí, y en todos los estamentos académicos también, porque fuimos al colegio secundario, al IES, y estuvimos trabajando con los chicos de una manera espectacular. Porque no solamente hablábamos de la paz, sino también de cómo la paz, a través del lenguaje, a través de la literatura, a través de las ciencias, a través de cualquier expresión humana, está allí la paz. Claro. Cómo desarrollarla en cada aspecto académico es muy posible. Uh-huh. Entonces, uno no se pregunta esas cosas porque viene con lo académico ya masticado, armado, argumentado, con compartimentos estancos más o menos, ¿no? Uh-huh. Pero la actitud de quien ejerce esa profesión o de ejerce esa área del conocimiento también puede estar transmitiendo paz. Claro, claro, totalmente. Sí. La paz es una tarea que todavía humanamente tenemos muchísimo que trabajar. Hay un recorrido largo, sí. Tengo un libro que no me acuerdo el autor, pero que se llama justamente, a lo mejor lo conoces, Comunicación No Violenta. Se está trabajando muchísimo ahora con mediadores y todo lo que tiene que ver con cómo aprender a poder decirnos las cosas mejor. Uh-huh. Porque así es. Desde las familias, viste, que yo siempre digo que es el núcleo primero, uh-huh, del cual sale todo el mundo, ¿no? Después ya es la familia con el Estado, la familia con esto, sigue creciendo. Pero qué pocas familias, vos que sos psicóloga Gestalt, ¿no? Sabés que ya te comenté que yo también me encanta la Gestalt, he hecho terapia con alguien gestáltico, porque también pone en práctica la Gestalt todo esto que estamos hablando, ¿no? Así la amorosidad, la libertad, el encuentro, el cuerpo. Sobre todo la libertad responsable. La libertad responsable. El estar centrados en el aquí y ahora, que es el único momento que podemos realmente manejar, ¿no? Porque el pasado ya fue y el futuro está por venir. Exacto. Pero el presente, el aquí y ahora, es maleable, nosotros lo podemos configurar a cada momento de la vida. Exactamente. ¿No? Cuando te das cuenta de eso, también tenés un poder enorme, ¿no? Sobre tu propia emoción. Y me quedó vibrando lo de tu hija, que también en algún momento vamos a ver si la entrevisto, que es también terapeuta gestáltica o psicóloga gestáltica, pero trabaja en eso, que habló de la actitud, ¿no? Dijo, nosotros no podemos no saber lo que nos va a pasar, pero tenemos que ver qué actitud hacemos frente a, qué tomamos frente a eso, ¿no? De eso se trata la máscara, ¿no? Exacto. A ver, la máscara nos lleva a tener siempre actitudes iguales ante diversas situaciones. Por más que tengamos muchos personajes puestos, impresos en el ADN, digamos, siempre se responde igual, y esto es una falta de solución a los problemas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Porque si vos respondés siempre igual, si siempre le pones carne al puchero, nunca te va a salir una sopa de verdura, por ejemplo. Exactamente. Entonces, y vas a obtener la misma respuesta de los otros también. Y de los otros también, porque bueno, falta esa plasticidad, sí. Y para encarar el momento con una conciencia abierta. Uh-huh. Justamente la que está quiere amplificar los límites de la conciencia. Uh-huh. Por eso trabaja en el aquí y ahora y no trabaja con los recuerdos, por ejemplo. Uh-huh. Los recuerdos siempre avanzan y nos invaden y tienen cadenitas que nos atan, cualquier estímulo presente tiene cadenitas que nos atan a los recuerdos, uh-huh. Una música, un olor, una palabra, sí, claro. Y nos trae cosas al uh-huh. presente. Pero hay que ver cómo se elaboran esas cosas, ¿no? Uh-huh. No es que nosotros no trabajemos con el pasado, sino que presentizamos el pasado. Me gustó esto y lo dejamos ahí porque si no queda como que no, el recuerdo si lo traes, hay que trabajarlo, pero perfectamente. No es que no trabajas con eso, sino que lo potencias en el presente, ¿no? Lo activas, que eso uh-huh. es lo importante, ¿no? Claro. Bueno, como todo esto, me hacía sentirme bastante empática contigo, ¿no? Uh-huh. En los anhelos, en las búsquedas, sí. Y también en lo femenino, como mujer, como decisiones que has tomado, que te has separado, tenés tres hijos, ¿verdad? Tres hijos. También sí. eso me parece a mí maravilloso, las mujeres que tienen muchos hijos y hacen tantas cosas. Bueno, yo tengo uno solo, hago algunas cosas. Pero entonces te elegí un tema de Alain Delon Dalila. Bueno, muchas gracias. Dije, vamos a disfrutar un ratito y vamos también a reírnos de esos momentos que como mujeres hemos vivido, que nos han querido contar la película, ¿viste? Uh-huh. Sos el amor de mi vida. Sí. Never te dejaré. Y esas cosas que nos han pasado, seguro, seguro. Bueno, así que ¿sabes cuál es el tema? Parole, parole, parole. Bueno, bien. Ya lo podés escuchar. Vamos, Brenda, gracias. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui est. j'aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Fuera de micrófono seguíamos nuestra conversación con Esther Manco y estábamos un poquito viendo qué interesante es también la palabra integrar, ¿no? Uh-huh. Poder ir integrando. Yo te preguntaba algo sobre, por ejemplo, cómo vos integrabas la astrología, no necesariamente tampoco en la terapia, que en este momento no estás trabajando profesionalmente, uh-huh. Sino en la vida de uno, ¿no? Este concepto de cómo es arriba, es abajo, de qué manera, cómo lo atravesás. Desde la Biblia, que dice que todo lo que está dentro está afuera, lo que está abajo está arriba, y lo que está... Bueno, es esto, ¿no? Que somos partícipes de una unidad, y esta unidad nos habla perfectamente de los seres que somos, ¿no? Dispuestos también, destinados a volver a esa unidad, es decir, a esa energía. Es decir, somos energía y todo lo demás es accesorio. Electromagnetismo, diría Einstein. Todo lo demás es accesorio. Entonces, todas las influencias nos llegan si sabemos aceptarlas, si estamos abiertos a ellas, y nos hace personas más completas. Exactamente. Es decir, en esta comunidad de conocimientos que hay en este mundo, astrología, astronomía, bueno, física cuántica, tantas cosas que están descubriendo. Si nos cerramos a esas ciencias o a esos descubrimientos, estamos retaseándonos lo que es la realidad en este momento de la vida y del mundo, ¿no? Tan álgido que vivimos, con tantas transformaciones. Sí, y con tantas crisis en algunos en algunos medios, ¿no? Yo siento que en el mundo en este momento, la política internacional, la política nacional, la política, la palabra política además, con los políticos, está en una crisis trascendente. Yo creo que siempre ha existido crisis. A la par de la crisis, ahora existe más comunicación. Uh-huh. Entonces parece que las cosas se agrandan porque llegan inmediatamente un montón de información, nos abarcan. De todos lados. Sí, claro. Nos apuntan y nos marcan con sus dardos. Y bueno, a veces uno no sabe cómo manejarla porque realmente no tenemos la capacidad para manejar todas las informaciones que llegan. Ahora vos nombraste una palabra muy interesante, que es la palabra crisis. Y la palabra crisis tiene sus vericuetos también, porque para mí la crisis es como una letra E, una E minúscula, ¿no? Donde se avanza, se llega hasta la cima de la letra, es decir, el desorden total, se vuelve hacia abajo y se vuelve a dibujar otra E. Quiere decir que para ir al crecimiento hay que tener crisis. Estas crisis nos hace asentar o reafirmar cosas que ya teníamos y mezclarla con cosas nuevas. De allí la creatividad, ¿no? Por eso crisis es sinónimo de crecimiento. Totalmente, totalmente. Me sonaba la E, me encantó eso y lo asocio con una ola. Ajá. ¿Viste también? Sí. Baja, sube, ¿no? Baja, sube. Nunca está al mismo nivel. Exacto. Y es constante, ¿eh? Esto totalmente es contacto. Y yo creo que en esas crisis a nivel mundial, bueno, de hecho en algunos momentos del planeta Tierra ha desaparecido tierra, ha desaparecido agua, ha crecido agua. En los terrones, por ejemplo, dicen que ese era un lugar en Capilla del Monte que estaba lleno de agua. Y si vos vas a los terrones te vas a dar cuenta que esas rocas parecen rocas de abajo del agua. Es decir, no sabemos todo lo que todavía puede moverse, ¿no es cierto? Es que todo se va a mover, porque estamos en constante transformación. Todo se está moviendo. Sí. Yo a veces somos estáticos. Seremos estáticos el día que estemos muertos, pero... El cuerpo, porque el alma va a seguir viajando. Porque el alma, sí. Pero todo está en equilibrio relativo, sí, dinámico. Tal cual. Entonces todo se está moviendo permanentemente. Por eso esta necesidad de salirse del personaje, ¿no? Claro. Y de ser personas reales, tal cual, amplificando la conciencia, conociéndose hacia adentro. Y bueno, cada uno elige su método, ¿no? Porque bueno, cada uno tiene su manera y su camino. Uh-huh. Estaba pensando ahora que decías eso, que yo del movimiento, por ejemplo, en este momento el planeta nuestro está girando. Nosotras a lo mejor estamos boca abajo. ¿Con respecto a qué? Claro, bueno, pero digo, yo acá te siento así, derechita con la mesa, y a lo mejor el planeta está haciendo un giro y está pasando del otro lado. Por eso, todo es relativo. Es muy relativo. Todo es relativo. Realmente, siempre es con respecto. A mí me apasionan esas cosas, ¿eh? Uh-huh. Cuando te conectas con eso, decís, qué bárbaro, ¿no? No somos nada, como decía esa frase. ¿Por qué me estoy preocupando por tal cosa? Mira, si en este momento estoy boca abajo y no me doy cuenta. Es increíble. Y a la velocidad que viajamos. Y viste que ahora se está sintiendo más este año, ¿eh? Con más fuerza todavía la velocidad. Yo la estoy percibiendo. Ya estamos en agosto. Y hablando de astrología, según la astrología, este es un año bastante movido. Uh-huh. Está la frecuencia de Schumann que está ascendiendo, modificándose. Vibrando de otra forma y que por supuesto nosotros también somos parte de la vibración del universo, así que bueno, exactamente, por eso nos afecta también. Nos afecta. Hoy viste que cambió el clima de una manera para mi gusto extrema. Ahora cuando entramos a la radio hacía 27 grados y hoy me crucé con Martín Rubini acá en la biblioteca Rusnak. Y digo, el viento, le digo, ¿qué viento que hay? ¿De dónde viene? Porque yo no conozco, ¿no? No soy más de ciudad también. Entonces digo, ¿de dónde viene este viento? Porque a mí me hace recordar al viento de Mar del Plata. Me traía como que había mar, ¿viste? Y entonces dice, es viento del norte, me parece que me dijo, pero me dijo, uy, están todos de muy mal humor, porque el viento trae mal humor. Y decía, digo, bueno, yo me voy a casa. No quiero tener mal humor. mal humor. A mí no me trajo mal humor. Pero los vientos, viste que sí, generan... Sí, generan las fases de la luna también. Las fases, es que estamos en luna llena. Claro. Y ahora además en la Pachamama, ¿no? Sí, sí, mira cómo mueve el mar la luna, ¿no? Exactamente, exactamente. Mucho movimiento. Sí, qué interesante esto que vos traes, como usas más la palabra plasticidad. Yo desde la gerontología uso mucho la palabra flexibilidad, que es más o menos lo mismo, en el sentido de qué necesario es ser flexible, ¿no? Para atravesar esto que hablábamos ayer vos y yo y hoy mismo, la necesidad del cambio. ¿Te acuerdas cuando ayer las dos dijimos qué año difícil el año pasado? Sí. Que a veces uno realmente se siente una persona nueva. Sí, sí, porque ya aprendió que así no quiere vivir. Exacto. Y algo tiene que hacer. Exacto. O se queda en el pozo o sube, trepa. Pero hay que hacerlo. Pero, y sí. Sí, por eso yo dije, con Esther vamos a estar hablando del arte de vivir. Sí, totalmente. Porque hay que hacerlo, si no te quedas. Sí, sí. Y plasticidad en realidad es una palabra que usa mucho la neurociencia en la actualidad. Está referida a la plasticidad que tiene el cerebro para adaptarse. Que se descubrió hace poco también. Hace poco, y le pusieron el nombre de plasticidad, que es esta flexibilidad que vos decís. Y es el crecimiento continuo de nuevas áreas cerebrales para poder acompañarnos mejor a nosotros mismos y a los otros. Sí, sí. Saber que actividades como el baile, el canto, el escribir, la meditación, son cosas muy importantes porque despiertan áreas del cerebro que teníamos medio dormiditos. Entonces, el arte de vivir creativamente, como digo acá. Es tan importante esto, el arte. Vos sabés que mamá decía, yo soy artista cuando barro el piso. Sí. Y la verdad que yo trato de trabajar esa energía en mi propia casa, conmigo, ¿viste? Es decir, pones una florcita, barres, haces, depende la actitud, con el amor, con la presencia, con el aquí y ahora, ¿no? Si barro, barro. Me acuerdo cuando era muy joven y estaba estudiando psicología, una de las preguntas claves, era como la pregunta del millón, era si la psicología era una ciencia o un arte. Y qué manera de discutir, porque nunca llegábamos a que si era una ciencia o un arte, porque no reúne las características de las ciencias duras, por ejemplo. Claro. Y del arte, es como que el arte está minusvalorado, entonces tampoco podía ser un arte si íbamos a ser profesionales de la salud. Entonces era una cosa que nos zarandeaba y que, bueno, 1500 argumentos había. Y creo que ninguno válido, porque realmente... Bueno, no, pero en general los psicólogos y las psicólogas son bastante artistas, ¿no? Son bastante artistas. Creo que el amor que ponen o que tienen que poner para poder trabajar, ¿no es cierto? Sobre todo en la Gestalt, el arte y la Gestalt van de la mano, porque, bueno, no se va con una... con un argumento, con un plan de trabajo, sino que el otro es el que sabe, el otro es el que te enseña el camino, el otro es el que tiene la llave. Uno tiene la misión sagrada de acompañar esa alma que se metió en un lugar y no puede salir. ¿Y para qué le sirven las cosas del pasado, ¿no? En este momento? Entonces, tomar conciencia de eso es artístico, porque hay un cambio, las piezas se mueven. Totalmente. Es como armar un nuevo rompecabezas con las piezas que ya se tiene. Exactamente. Y nunca vas a volver a ser la misma de ayer con esta nueva configuración. Sí, sí. Hay dolor a veces, ¿no? ¿Cómo es esto del dolor que uno siente cuando tiene que mover esas piezas? Bueno, el dolor es una parte del ser humano, no podemos evitar el dolor. Lo que sí podemos evitar es el sufrimiento. Es decir, dolor siempre vamos a sentir, es como sentir calor, frío, es una parte nuestra. Yo digo que el dolor está inscripto juntamente con un centro nervioso de las principales necesidades de la persona, ¿no? Pero el sufrimiento es optativo. Sí, podemos sentir sufrimiento, pero si nos despegamos un poco de la situación, vemos cómo es la situación, no nos identificamos con la situación. Uh-huh. Esto de hablar de la jubilación, por ejemplo, cuando uno no se identifica con su trabajo, es capaz de soltar buenamente, con alegría. Claro, qué buen tema que estás trayendo, me encanta. La identificarse con el trabajo. Entonces vos no sos esa persona. Sos el trabajo. Entonces, si lo mismo pasa con el nombre con el doctor, yo soy el doctor tal. Vos sos la psicóloga, no, yo trabajo como psicóloga. Claro, exacto. Yo no soy la señorita, la maestra. Identificación, claro. Yo trabajo en esto, me he formado para eso, me gusta, es mi vocación, pero no soy eso. Yo claro. soy una persona, yo claro, soy Esther. Claro, no soy. Entonces, el sufrimiento o el aparente sufrimiento no existe. No existe, sos una persona libre, entera. Claro. No dependés de otros contenidos para ser lo que sos. Uh-huh. Buena, muy buena esa palabra, identificación. Así que proponemos desidentificarnos con algunas cositas. Bueno, vamos al otro tema musical que en realidad seguía buscando el francés, porque habíamos hablado de que te gustaba la música francesa, pero encontré este tema que me emocionó y me encantó. ¿Hablas inglés? Bueno, yo lo voy a leer en inglés, porque bueno. No lo encontré en castellano. Y dice, the winter, que es el invierno, the winter talks it all. El invierno nos habla, creo que debe decir algo así. Si alguien sabe inglés, escríbamelo en mi celular. la cantante es Carla Bruni. Y aprovecho a los oyentes a recomendarles que si quieren busquen estos temas en YouTube, porque es bellísimo toda la imagen que tiene este tema. The Winter Takes It All, Carla Bruni. Si querés escuchar un poquito, aunque sea. Canta muy bonito Carla Bruni. Sí, canta en francés también. Sí. Me encantó. I don't wanna talk about the things we've come through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain, why should I complain? I don't wanna talk if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence. The judges will decide the likes of me abide, spectators of the show, always staying low. The game is on again, a lover or a friend. a big thing or a small. The winner takes it all, yeah. The winner takes it all. The winner takes it all. The winner takes it all. Hemos disfrutado de una manera acá escuchando a Carla Bruni enormemente, nos llegó al alma, ¿no? Al corazón. Sí, muy bonito. Esperamos que a los oyentes también algo les haya pasado. Bueno, me interesa mucho ahora que entremos en el tema tuyo de la escritura, ¿no? Que me gustó mucho también ayer lo que me comentabas. Autopsia temprana es una de tus novelas. Sí, es la última novela que escribí. Que tiene un tema muy profundo, porque se trata de un niñito que es abandonado por su mamá en un convento. Con todas las vicisitudes que se viven en esos lugares, los adultos tratan de no tener contacto con estos niños porque ya saben que van a ser adoptados. Entonces, los niños no tienen un real contacto emocional con las personas. Ah, mirá. Entonces, la frialdad y la distancia que se establece entre adulto y niño es muy grande y es muy deja profundas heridas. Es un número dentro de la institución, del lugar con los otros niños, ¿no? Y bueno, cuenta la historia de este niñito que va creciendo y finalmente es adoptado, pero ya cuando es adolescente. Y ya cuando es grande se da cuenta de que él había tenido ciertas experiencias muy dolorosas, pero sin embargo que no se las acordaba, pero estaban ahí presentes. Y en esa época que es en la década del 50, del 60, los psicoanalistas estaban en auge, digamos, y él tuvo la inteligente idea de iniciar un tratamiento. Y este psiquiatra lo hipnotizaba. Y de allí, desde el hipnotismo, salían muchas cosas que él no podía creer que le habían pasado, pero que tenía que integrar a su vida diaria. Bueno, tiene muchas cosas, es una historia de amor filial, amor de compañeros también, porque bueno, es un niño que hace travesuras, y de amor hacia su abuela postiza, su madre postiza, y todos los sentimientos encontrados que tiene con su madre real, ¿no? Uh-huh. Que en un momento no se acuerda que ella lo tuvo un tiempo con él y después lo volvió a soltar, uh-huh. Lo volvió a devolver. Y yo te voy a leer un pedacito acá de lo que me pone el profesor Benedicto González Vargas, que es un excelente educador chileno que me hizo el prólogo, y dice: ¿qué duele más en la vida? ¿La soledad? ¿La ausencia? ¿El abandono? La falta de identidad, el abuso, las causalidades que ajenas y tal vez desconocidas personas tejieron para crear efectos que sufren los inocentes. ¿Cuál es el remedio para estos dolores? ¿La búsqueda incesante de uno mismo? ¿La introspección guiada por especialistas para quienes somos meros pacientes? ¿La añoranza de la fe? ¿La renuncia a toda forma de lucha para dejarse abandonar en un estado de letargo y lenta aniquilación? La venganza que cruza como una sombra nuestros pensamientos. La novela que tenemos ante nuestros ojos no busca, por cierto, dar respuestas a estos interrogantes, pero la presencia de ellas cruza la vida atormentada de quienes coexisten en esta obra. Hermoso, ¿eh? Me tocó porque sigo en esa búsqueda. Es perfecto. Es que vos sabés que eso, yo siento que estoy viva por eso. porque sigo en esa búsqueda de encontrar todo eso que tengo que seguir sanando. Sí, sí. Y uno... Es perfecto, ¿eh? Hermoso, hermoso. A ver el diseño también. Qué fuerte. ¿Quién hizo este dibujo? Y entre la editora y yo. Ah, mira, también dibujás un poco, o un poco bastante. Bueno, sí, qué sé yo, ¿no? Pero está muy bueno, muy fueron bueno. Ideas que se fueron tejiendo, estuvimos peleando durante un mes con él, cambiando ideas. Exacto, sí, sí. Bueno, para los oyentes que no lo pueden ver, lo voy a tratar de describir. Es un torso, es decir, la parte del tronco alta, un rostro de perfil, y es como un árbol, ¿no? Con raíces, con ramas, y un corazón bien rojo, palpitando, hermoso. Porque también me habías comentado que en algún momento la madre vuelve en la novela acercarse a... Cuando él es adulto, la mamá lo llama por teléfono y le dice que vaya a visitarla. La señora en ese momento ya era muy viejita, tenía Alzheimer. Había pasado una época azarosa porque, había hecho pareja con un narcotraficante. Ah, mira. Entonces, bueno, está toda también la historia tejida con este personaje muy fuerte, que está preso y que, bueno, tiene sus consecuencias en la vida de esta mujer porque trastoca toda su vida, porque las elecciones que ella hace con respecto a su niño tienen mucho que ver con él. Ah. Y cuando él llega a la casa, encuentra a una mujer enferma. No tiene la calidez de la mamá, no la reconoce como mamá, es una mujer enferma. Claro. Entonces, todo este impacto, ¿no? De que uno siente que la persona que lo concibió no tiene su propia sangre, ni fue capaz de abandonarlo, de elegirlo por otra situación u otras personas. Interesantísimo. Se teje muchas cosas. ¿Cómo se escribe todo esto, querida mía? ¿Qué vas a un día, como te decía ayer, qué maravilla, ¿no? Que algún momento vos, por alguna causa, te llega esto, decís quiero trabajar este tema y empieza a fluir, porque ya veo que es una novela que tiene de todo. ¿Viste? Para andar dando... Yo cuando pasan esas cosas en la novela voy para atrás y digo, ¿quién era José? ¿Quién era María? ¿Viste? Porque te perdés con los personajes. Claro, unas historias impresionantes. También adopta una monja que se va de la clausura. Ah, mirá. Porque no soporta la vida de la institución. Mirá. Y bueno, allí tiene la verdadera familia, que la familia que conoció, que es la mujer esta, la monja, y su mamá, la abuela postiza. Claro. Capacidad de crear. ¿Y en cuánto tiempo, por ejemplo, hiciste la novela? ¿O cómo era el ritmo? Esta en 8 meses la hice. En 8 meses ya salió para la imprenta, con las correcciones. Y bueno, es como, bueno, me cuentan una historia, o saco una historia de un lado, se me ocurre. Es una necesidad mía contar esa historia, porque tiene que ver conmigo, como por ejemplo en Los Míos, que es otra historia que tiene sus peculiaridades. Y ya empiezo a escribir, yo abro la computadora y escribo. Escribo, y bueno, y por ahí hago un diseño, capítulo 1 esto, como para darle un eje, un árbol argumental que sea lógico, a veces no, a veces se me escapa todo eso y vuelvo al principio y digo, a ver, este tema quedó abierto, tendría que tocarlo acá. Ajá. ¿Y has estudiado así en un taller literario? Sí, he hecho talleres literarios. Porque para hacer una novela... Pero nunca de novela, siempre de relato, ¿Te animaste? Poesía. Sí, sí, sí. Y surgió impresionante, sí, sí. Buenísimo. Y la novela No es mío realmente fue una necesidad visceral que yo tenía, organísmica podría decir, porque tengo mis raíces rusas de parte de padre, pero mi apellido no es ruso, porque fue cambiado cuando llegaron acá a la Argentina. Y bueno, yo no conocí... ¿Cuando llegaron a Entre Ríos? Cuando llegaron a Buenos Aires. A Buenos Aires, parece, llegaron ellos. Parece que llegaron a Buenos Aires. La verdad que no sé, pero estuve rastreando... En Moisésville estuve rastreando en el Museo de los Inmigrantes, estuve rastreando en Rusia, en Ucrania. Sí, porque mis abuelos son de allá, de Rusia, de Ucrania, y mi abuela era de Kiev, justamente, y ahora está también. Bueno, somos primas. ¡Qué hermoso! eso, me encantó. Y te cuento un detalle. Somos de Kiev. Los ucranianos no le llaman Kiev. Kiev es ruso. Kiev. Eso está ucraniano. Sí. Y que me hubiera gustado mucho ir ahora, es un desastre terrible lo que está pasando, pero me conmovió mucho cuando empezó esta guerra ahora también, lo sentí más especialmente, te digo sinceramente, porque bueno, y mi abuelo, Jaime Yasky, el tata para mí, vino a Entre Ríos, eran los judíos de Entre Ríos, ¿viste? Que venían y hacían acá su... De Moisésville. Claro, que empezaban su vida acá y todo eso. Bueno, un placer, pero se nos está acabando el tiempo. Del programa, no el tiempo de nuestra amistad. Así que sea el comienzo, que podamos seguir conversando, compartiendo y creando. Creando también espacios. También me gustaría darle un espacio a la audiencia para que pidiera algún tema en particular que le gustara que se desarrollara en el programa. Genial. Para poder profundizar. Genial. Oyentes, ¿están escuchando acá? Esther Manco propone que a ver si me escriben en mi número de celular. Nos gustaría que compartan esta conversación del tema tal. Claro. ¿Estamos hechos? Perfecto. ¿Viste esa frase que dice, hecho está? Sí. Así que ya lo hemos mandado allá. Ya está la propuesta. La propuesta está al aire, hecha. Y, bueno, esperamos y acá respuesta. El espacio lo tenemos, Brenda nos acompaña, la disfruta bastante también, así que no hay problema. Bueno, el tercer tema que te regalo es de la francesa Sass. Espectacular. Chevé, ¿viste? Que ella dice, y además habla, porque me mandé temas que tienen que ver, los dos franceses, el de Dalida era paroles, porque somos dos mujeres que hemos vivido mucho, entonces nos han vendido varias palabras, entonces dije, me parece que nos va a gustar este tema. Y este otro también de Chevé, me encanta, Sass, porque ella habla de que quiere ser auténtica, que no le importan los perfumes, ni la plata, ni lo que él tenga, que él se quede tranquilo, que ella va a seguir haciendo su vida. Que si él quiere, pueden compartir, por supuesto. Eso está muy bueno. Bueno, entonces nos cerramos ahora el encuentro nuestro con Chevé. Y también cuando vos quieras, tengas un tema que te parezca a vos que podemos compartir, estás invitada. Muchísimas gracias. Espacio abierto. Muchísimas gracias, Arahati, porque le he pasado maravilloso. Qué bueno. Nos falta el cafecito que a veces nos ofrece Brenda el cafecito. Para la próxima, no hay problema. Gracias a Brenda que está en los controles, que es un amor. Sí. Y bueno, estoy dispuesta para cuando ustedes me En necesiten. Serio te digo, pensar algún tema que tenés tantas cosas que estás haciendo y que estás proyectando. Algo puede saber salir. Sí, en serio. Así que genial. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons-en.

potencia del abuelo, pan, lácteos, fiambres, bebidas, productos de limpieza, carbón, leña. Además, cargas virtuales y formas de vivir estilo. Puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Recibimos todas las tarjetas de crédito y de débito. Despensa el abuelo, en Calle Córdoba 431 de la Cumbre. Cuando por dentro yo te gritaba. No te vayas. Papeles, números, formularios, impuestos, sueldos. Así como yo, déjaselos a un profesional. Eduardo Daniel Sacco, Contador Público Nacional. Encontralo en Avenida San Martín 189. Teléfono 452-579. Su móvil 1553-3977. O haz tu consulta por mail en estudiosaco@gmail.com. Deja toda tu contabilidad a quien sabe y dedícate a disfrutar lo que te gusta. Eduardo Sacco, contador público. Fin del espacio publicitario. FM Contacto 102.9 MHz. Aquí re contenta con las invitadas de hoy. Nair, qué lindo. Me quedó enseguida tu nombre. ¿Qué quiere decir tu nombre? ¿Qué tal? Buenas tardes. Dicen que significa aguas abiertas. Árabe. Nair. Árabe, uh-huh. Árabe. ¿Y sí, sí. ¿Te lo pusieron tus padres o es como yo que es una iniciación espiritual? No, mi papá así con sus nombres. Mi hermanito más chico... Morgan, Iván y Nair. Nair, hermoso. Y si era nena, el más chiquito era Katioska. Por suerte, fue Morgan. Así que no, esos nombres así de él. Escúchame, ¿qué decís que tiene que ver con árabe? Claro, es un nombre árabe. Y en algún momento lo busqué y eras aguas abiertas. Me encanta. Hace mucho que no me acordaba qué significaba. Qué lindo. Y... ¿En la familia hay alguien que tiene que ver con el mundo árabe? ¿Vienen descendencia de árabe? No. Mi familia es de la parte de mi papá. Tenemos así mis abuelos y mi familia misionera. Y de parte de mi mamá, santiagueña. Ajá. Pero no, que yo sepa así en este árbol que a veces uno va armando y que a veces se acorta un poco y... quizás más profundo, claro, algo, pero por lo que sea. Una vez vi en Instagram que hacían, lo debes haber visto, que hacían toda una secuencia con varias personas investigando el ADN y estaban todos mezclados. Y sí. Y a mí eso me gusta mucho. Y viene a cuento de este trabajo que haces con las danzas africanas. Sí, hace varios años ya. Porque de dónde a uno le puede, ¿no? Digo, para, a ver, yo también soy profe de expresión corporal y tengo formación en la danza o he hecho varias, viste, disciplinas. Sí. Pero apasionarse, comprometerse y dar todo esto que estás, que ya les vamos a ir contando a los oyentes, de las danzas africanas y de Guinea, ¿no? ¿Fuiste a Guinea? No, aún todavía no. Tengo unas ganas, me imagino. Sí, realmente claro. Sí, tengo muchas ganas. Sí, sí. Quizás sí, a mí me quedó pendiente, yo viví en España mucho tiempo y me quedó, bueno, estuve en Marruecos, pero de estar en África, ¿no? Realmente África sí. Es un lugar que me duele además mucho. Hay realmente, muchos lugares... quizás en otro momento no tenía tantas las ganas y ahora, bueno, después que fui mamá y ya el Pedrito tiene 2 años y medio... siento muchas ganas, sintiendo así que mi cuerpo y mi momento es ahora. Claro, sí, seguramente. Tengo ganas, así que ¿y bueno. ¿Cuánto hace que estás vos incursionando en las danzas africanas y también dando, no es cierto? Sí, hace 13 años que bailo danzas africanas de Guinea y hace 2 años más que incursiono como en la percusión, desde ahí fue que comencé, ¿no? Y fue, lo traigo también porque comencé con un taller que se daba allá en Buenos Aires. Yo nací en Capital Federal, pero me crié en el conurbano sur. Y conocí como este mundo por un taller de percusión que se daba a través de la Municipalidad de Esteban Echeverría. y Walter, que es el que dirigía todo este espacio, lo encontré el fin de semana en Capilla del Monte por pura casualidad. ¡Causalidad! ¡Causalidad! Así que nos encontramos y fue muy emocionante porque... Acércate para que el cable, me parece. Ahí está. Siento que realmente es parte el de esto, ¿no? De ese momento en donde yo empecé a incursionar con la percusión y vi bailar unas mujeres de danza africana y yo dije, quiero bailar eso. Y bueno, ahí comencé. Eso fue hace 13 años. Uh-huh. Y dando clases, la mitad, 6 años. La percusión de tambores. Ahí comencé, era un ensamble de percusión, de señas, en donde yo tocaba un zurdo, bueno, toqué el repique, cosas... ¿Esos son zurdos, repique, son como un código? No, son instrumentos. ¿Ah, son instrumentos? Son instrumentos, sí, de la batucada, digamos, que tocaba. Ajá. Que bueno, fueron los que me llevaron a lo que ahora son los tambores guineanos, ¿no? Yo también estudio percusión africana, si bien mi fuerte es la danza, está muy conectada a la danza y la música. Realmente no se pueden ver como claro, separados. Claro. Entonces, bueno, como bailarina, como docente, siempre incursiono ahí en la percu. Este fin de semana, de hecho, vino Sekou Baoulare, que es un maestro africano de Guinea, que es profesor de percusión. Uh-huh. Y bueno, ahí tomamos las clases y todo de percusión. Hermoso. Tengo un tema de él. ¿De Sekou? Sí. ¿Cuál? ¿Qué tema? Guinea Fare, Koroba. Sí, Koroba. Exactamente. ¿No? Koroba es la banda de... ¿Se dice así? ¿Koroba? Koroba. Koroba es la banda de Sekouba y Guinefare es el ritmo. Ah. En realidad, Guinefare se llama la fiesta. El ritmo que se toca en la fiesta de Guinefare se llama yoki. Ajá. Y bueno. Así que todo, un lenguaje. Todo, todo. Qué un pasión, mundo. ¿No? Debe ser un... infinito, es un porque... camino infinito. Porque... querida amiga Javiera, que es la que me ha conectado contigo, alumna tuya, sí, y muy apasionada, también. Compañera, muy apasionada en todo esto también que está integrándose, ¿no? No sé si antes había hecho algo de esto, pero cuando escuché este tema y el otro, Namarama, que después lo vamos a escuchar. Namarama es de Fanta Konate. Ajá. Otra. Sentí... mucho lo tribal, es decir, por eso me emociona esto, que agradezco que hayas querido venir a hablar de esto también, lo tribal y el trance, ¿no? Cómo hay músicas y danzas que hablan de esa necesidad de... porque el trance es para transformar. Hay que tener potencia para... Yo veo a Javiera, a Omer, que es, me dicen, estuve en la clase de afro. Llegaron a las 10 de la mañana, se van a las 12 del mediodía. No sos la misma persona, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Nosotros los martes a las 10 y media bailamos con las chicas en un taller que es inicial, que arrancó hace 5 o 6 meses. Realmente ya no es inicial, quien quiera arrancar ya tengo otro horario, porque sí, ya son otras. Claro, ¿viste? Y en cada clase, como alumna, como bailarina, como docente, sí, realmente que se transforma todo el tiempo. ¿Sí? Es hermoso lo que sucede. Sí, sí, sí, sí, porque es muy intenso en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. Yo cuando las veo, la libertad de movimiento, la respiración, la continuidad de ese movimiento. Entonces, cuando estás ahí... sos eso. Exactamente, yo te iba a decir eso, que es un momento en donde es el aquí y ahora, ¿no? Es como que no estás pensando en lo que dejaste, en lo que tenés que hacer. No se puede, tenés que estar ahí. Y es eso, la mejor terapia. Sí, tal cual, la mejor meditación, la mejor terapia. Totalmente. Yo nunca hice otro tipo de actividades, quizás sí ahora ya, conectando con el yoga, el meditar... cuando era más chica fui al psicólogo, digo, pero jamás estuve tan conectada con un estado así como en la danza. Sí, sí. En la danza africana. De la danza africana y esto también de lo espiritual que tiene, ¿no? La danza. Sí. Porque es muy respetuosa, es decir, se siente, yo porque he visto los videos de ustedes, ¿no? Después hablaremos de tu espacio también, pero en los videos se percibe los ¿cómo se llamarían? ¿Los tamborcistas? Los músicos. Los músicos, uh-huh. Pero que están con el tambor. Sí, que está cada uno con su tambor. Que tampoco es cualquier música. No. Es decir, la potencia de ese cuerpo que tiene que poner el sonido, ¿no? La entrega. Sí. Obviamente que todos los músicos, cuando son buenos músicos, están conectados, ¿no? Uh-huh. Es así. Pero ya te digo, esto tiene otra cosa, trae otra cosa, que me parece que tiene mucho que ver con África. Uh-huh. Sí, cuando... Con este mundo que es África. Como te vuelvo a decir, está muy conectado la música con la danza, entonces realmente todos estamos ahí, ¿no? Exacto, todas exacto. Y todos estamos ahí porque ahí es donde sucede. Si no, no sucede. Exacto. Y los músicos son también, la verdad que estudian hace muchos años. Tenemos unos músicos muy, muy valiosos ahí en Capilla uh-huh. del Monte, porque imagínate que hay un montón de ritmos, un montón de cosas, y que estén a disposición de la clase, no se logra, no es tan fácil. Uh-huh. Así que también eso es como el equipo que hace que suceda todo eso. ¿Cuánto hace que vivís en Capilla del Monte? Yo estuve bastante tiempo en Capilla. Y serán fijos tres años y pico. Me dejó la pandemia. ¿Te dejó? ¿De dónde estabas? Y yo estaba en Buenos Aires estudiando en el profesorado de expresión corporal. Ajá. Y estaba enganchada con la carrera, pero mi compañero vivía acá. Así que íbamos y veníamos. Ajá. Hasta que terminara la carrera, era como el objetivo. Y al final la pandemia me dejó y me recibí... Vi en modo virtual el uh-huh. último año uh-huh. mientras gestaba ya Pedro. Así que claro. Fue un año de pandemia, de gestar, de terminar una carrera. ¿Qué fue en el 20? ¿19? Ay, yo no soy tan buena con los años, pero 19, sí, Pedrito 20. Tiene 2 años y medio. Claro, el 20, son 22, uh-huh. 23 más o menos, sí. 21, 20, así 21. Que ahí me quedé. Ahí te quedaste. Ahí me quedé fijo. Y bueno, vamos a hacer el primer tema musical para que los oyentes puedan sentir esto. Es una música que nunca había puesto uh-huh. en el programa. Me gusta mucho estar poniéndola. Me la pasó Javi, así que le vamos a agradecer qué bueno. a ella. Qué bueno, Javi. Corregime si digo mal, es Guinefare. Guinefare. Sí. Guinefare, ¿qué me dijiste que quería decir? Guinefare es una fiesta, Guiné mujer y Fare danza. Ah, es una fiesta. Es una fiesta. La música que van a escuchar entonces tiene que ver con una fiesta. Con una fiesta que se llama Guinefare y el ritmo que suena en ese es Yoki, se llama. Yoki el sí. ritmo. Y Corubá, ¿qué es? Corobá es una banda en donde forma parte Secuba Ularé, un maestro. Ajá. Y Secuba Ularé. Porque después te voy a preguntar algo del Secuba Ularé. Ularé. Y entonces vamos a escuchar Guinefare, que es esta fiesta y que tiene que ver con la mujer también. Uh-huh. ¿Mm? Sí. ¿Mm? Corobá. Oyentes, escuchen. Cuando uno escucha sonidos nuevos, experiencias nuevas, a lo mejor para muchos no es tan nuevo, pero vamos a escuchar el tema completo para poder verdaderamente aprender algo de esto. Gracias, Nair, por estar acá. A ustedes. Hablando con Nair, le estaba preguntando algo sobre el tema de esos sonidos, ¿no?, que aparecen en este tema musical, Corobá. Me comentabas que son dialectos de diferentes etnias, ¿no? Sí, sí. Nosotros, si bien estudiamos, la decimos danzas africanas de Guinea, es como bastante amplio ese término. Uh-huh. Son de Guinea y son de algunas etnias. Hay muchas etnias en Guinea. Por ejemplo, este ritmo que escuchamos, que está interpretado, ¿no?, con guitarra, con bajo, con artistas, músicos ahí de Buenos Aires, no es lo tradicional, está, ¿no?, como readaptado. Y es de la familia Susu, por ejemplo. Uh-huh. Y Sekou, quien lo interpreta, es Malinke. Digo, también sucede uh-huh. así. Sekouba. Sekouba, Sekou, sí. Buenísimo. Sekou. ¿Qué aprenden, por ejemplo, en un workshop fin de semana que hiciste con Sekouba, vos y otras personas? ¿En qué te enriqueces? ¿Cómo es? Es como pasaron muchas cosas este fin de semana. Bueno, cuando viene un maestro, en principio sucede un espacio de encuentro, viajamos, yo no tanto, sucede bastante en casa, pero viene gente de todos lados. Del sur, de diferentes lados, del norte. Hablas de Argentina. De Argentina principio. Y también viene gente de Uruguay o de alrededores. Uh-huh. En Uruguay hay mucho tambor también. Sí, sí, sí, también. Ah, así también. Que, y siempre, bueno, estamos cerca, así que uh-huh. se acercan. Primero ese encuentro que se da, de encontrarte con una red que es muy grande y compartir, ¿no? Y cada uno. Compartimos como nuestras realidades de esto que nos interpela en su zona o en su lugar. Y es interesante porque en todos los lugares sucede, es lo mismo que tratamos de interpretar y suceden distintas cosas. Y luego, y hablando quizás este fin de semana puntual de Sekouba, que es realmente es un gran maestro así, en donde sucede mucha magia, él pasa un ritmo, con ese ritmo pasa un canto, él canta. Bueno, no sé, tiene una forma muy amorosa de transmitir, hay de muchos niveles cuando uno toca va a esos seminarios, es decir, hay músicos en donde tocan hace muchos años. Yo, por ejemplo, como bailarina que voy y toco, alguien que quiere ir a experimentar muchos niveles, y el maestro se encarga de que todos, todas, estemos en la misma frecuencia. Integra completamente. Integra completamente, no importa en el proceso que esté cada uno. Entramos todos en la misma sintonía, fueron 2 días. Y luego el compartir de él, ¿no? Como después de una clase, quedarnos en el fogón, comiendo algo, contándonos. Y luego lo que... Bastante joven, me parece. Sí, sí, ah, es joven, joven seco. Joven. Y luego, es un artista internacional, digo, uh-huh. Podría irse a descansar y saludar, y no, es como muy cercano, ¿no? El compartir. De los maestros en general, ¿no? El quedarse charlando, el quedarse... Sí. Y así todo con las dificultades que tienen con su idioma, ¿no? Y con claro, el nuestro. Claro, claro. Como que en un momento se da y estamos hablando todos de lo mismo. Y, viste que el lenguaje corporal, sí, y amoroso y de la mirada, ¿no? Con cuando los sucede, sentidos, no, es universal, es, sí, hermoso, verdaderamente. Y el sábado lo que se propuso, que es algo que también él trae con su propuesta de trabajo, es Viaja a la Historia, en donde él elige un ritmo y cuenta. Eso me de interesa, dónde, ¿no? Viene, por qué se toca, la canción, la... Cómo viven hoy esas personas. Todo. Que es una gran parte que uno a veces en la clase no puede abarcar tanto. Claro. O no lo sabe también. Así que bueno, eso, y él tiene un libro que sacó, que es Viaje a la Historia, que fue un poco de consecuencia por la pandemia, como poder desde la virtualidad, qué hacemos desde Guinea, y bueno, empezar a contar. Uh-huh. Así que en eso, bueno, él con todo un equipo amoroso que lo acompaña, Sabri, la mamá de su hijo, ¿no? Como ahí gestionando full, y es ese libro que sale, y es lo que él propone también a la hora. Es un seminario de percusión, él es músico, y este Viaje a la Historia que es hermoso. Muy importante. Que... ¿Viste una película de Juliette Binoche que se llama Mil Veces Buenas Noches? Ay, sí, pero... ¿No te acordás ahora? No. Es una película que recomiendo. Podrías venir cuando quieras a casa con las chicas a me verla. Gusta. Porque justamente ahí muestra, ella es una fotógrafa, el personaje de ella es una fotógrafa, y muestra algunos lugares de África que siguen siendo... dramáticos. Por eso a mí me venía, no sé, con Secuba, no lo conozco, pero sentía que debe ser un místico. Sí, sí, sí. Por la imagen que lo vi, porque esta gente que se anima a salir de su lugar para dar a conocer algo tan, tan poderoso, ¿no? Por eso me parecía muy maravilloso que hoy coincidiera que venías y es el Día de la Tierra. No, y realmente que un maestro africano venga a 2 cuadras de casa o que dé un seminario en casa, o claro, bueno, yo hablo de mi casa, pero los que están alrededor, eso hablábamos por ahí de una gente de Cosquín que llegaba y decía, no, hicimos todo el esfuerzo para venir, yo digo, y sí, porque en realidad si uno lo ve, está ahí nomás sucediendo, entonces, claro, como eso hay que revalorarlo, y atrás toda una gestión, ¿no? De traerlo, de, claro, wow, bueno, todo, claro, lo que significa gestión. ¿Eso es algo que vos hacés? ¿Sos gestora de eventos? Sí. ¿Lo hiciste vos? Este puntualmente no. Ajá. Por primera vez... relajaste. Sí. De hecho, bueno, la fiesta y todo fue en otro lado. Uh-huh. Tenía ganas, siempre pasa eso un poco de gestora, ¿no? Uno que gestiona cosas que le apasiona. Claro. ¿Y qué sucede? De repente está pasando todo y uno está haciendo números. Claro, tal cual. Y bueno, estoy como también aprendiendo a querer disfrutar de esos momentos, entonces ahí, perfecto, equilibrando. Lo hizo otra persona. Lo hizo un amigo, Pablito Tachini, que es también percu. Generalmente, uh-huh, también sucede un poco eso, ¿no? La bailarina se encarga de un seminario de danza, que es las redes que tiene, y el percusionista de un percu. Uh-huh. Igual hacemos casi todo, pero... Generalmente se divide un poco así, si viene alguien de percu y tiene que haber alguien de referente. Claro. Y Pablito Tachini es un amigo con el que trabajo hace muchos años, que tenemos más o menos la misma dinámica y la misma forma de dar clases. Y consiguió, porque este Secuba vino en avión. ¿En avión? No, vino en auto. Ah. Vino en auto con unos amigos. ¿De Brasil? No, vino en avión a Argentina. Ajá. Y de ahí unos amigos de, claro, Luján. Porque él ahora está en Brasil, ¿no? No está en África. No, él ya no vive hace bastante en Guinea. Claro. Va a Guinea, claro, en el verano, organizan unos stage, se llaman, en donde creo que es un mes. Bueno, ya me pondré el tanto para averiguar todo eso. Que te vas a ir pronto, ¿eh? Te vas a ir pronto, me voy, ya te veo, sí, viajando. Sí, buenísimo. Sí. Ganas buenísimo. Ahí. Claro, buenísimo. Además de todo esto, en este poco tiempo has conseguido hacer un espacio en Capilla que se llama La Fábrica. Sí, ahí es nuestra casa. Es la casa tuya, además. Sí, que vivimos con Nico, mi compañero, sí. Y Pedro. Sí. Ese espacio era de los abuelos de Nico. Ajá. Era una fábrica de buzos, de tela, de cosas de textil. ¿Tu pareja es capillense? Es capillense. Ajá. Es un nick de los, ajá, pocos que quedan, así de criado. Mirá, qué bueno. Así que bueno, en realidad ahí estuvo mi cuñado. Después mi cuñado ya se fue a su campo, quedó Nico y ahí yo lo conozco. Nico ya está hace como más de 10 años en ese espacio. Y bueno, reciclándolo. Es un espacio que estaba abandonado, que quebró. Y que los inquilinos que se quedaron se llevaron todo. Así que hubo que reconstruirlo, todo. Y uno de los espacios que siempre teníamos pendiente era la sala. En pandemia nos agarra, bueno, no sabíamos por dónde, siempre lo económico ahí como un factor. Uh-huh. Y dijimos, bueno, por lo menos limpiemos ese espacio. Así que en pandemia una de las cosas que hicimos, ya que estábamos puertas adentro, sin gestionar nada, sin, claro, más que tranquilos. No, que no se podía. Que no se podía. Sacamos toda esa parte. Y ahí conocimos a Adrián, que me parece importante nombrarlo porque es un amigo que se dedica a la construcción. ¿Colaboró mucho? Colaboró muchísimo. Adrián vino, llegó un 9 de diciembre y dijo, vamos a darle a la sala. Y ahí le metieron. Uh-huh. Así que fue todo un trabajo tremendo. Así que en julio, el Adri vino en diciembre, en julio, lo estrenamos con julio piso. Del 2022 del o 21. 21 del 21, porque 22. Recién te nombraba a Julia Gutiérrez, que me parece que en el 21 ella arrancó con las, claro, clases de biodanza ahí. Sí, ya iba a ser el tercer año de julio. Claro. Sí. ¿Sigue dando clases ahí, Julia? No, ah, le quedó chico la sala. Ah, mira qué bueno. Ya vamos, onda, a ampliarle y ampliarnos la sala. Qué bueno, pero qué bueno para ella. Sí. Porque hace mucho que no sé eso, pero sé que le empezó a ir... Bueno, la biodanza empezó a crecer acá de una manera... Entonces, también, en ese espacio que está esa sala, no solo la ocupamos para mis clases, sino que la alquilamos. Por ejemplo, Juli queda biodanza, Ailén queda elongación, hay capoeira, hay teatro... seguro hay aikido, hay contact, hay jam. Buenísimo, contact, buenísimo. Sí, sí, sí, sí. Y hay Somos Monte, Somos Danza, que lo he visto por Monte, el video también. Mirá, que me gusta mucho. Somos Monte, Somos Danza es una agrupación que cumplimos un año hace unos meses, que está formada por bailarines de distintos lenguajes. Uh-huh. Surge por la necesidad de trabajar todos por separado, ¿no? La danza africana por un lado, la árabe por el otro, el flamenco por otro. Y una vez dijimos, che, hagamos, juntémonos, a hablar, claro, en qué andamos. Claro, muy así bien. Que ese es uno de los proyectos que formo parte, hermoso. Así como, bueno, y sucede en la fábrica, pero también sucede en otros espacios. Ajá. Como que siempre vamos a la fábrica porque es cómodo y porque lo gestiono, más también como... Somos Monte, Somos Danza, se mueve, ¿no? Hemos ido a Mi Mundo de Colores, que lo maneja otra compañera, y hemos ido al Vecino del Faldeo, hemos ido a otros espacios también. Uh-huh. Así que es muy hermoso ese ¿Y trabajo. ¿Y cuando se integran, danzan cada día lo que se plantean ustedes? No tenemos un formato tan estructurado. Que me pareció, lo que vi del video, me parece que sí, era como un poco... Un folclore abierto, relajado, amoroso, que cada uno, ay, se no conectaba sé qué video con otro. ¿Viste? No lo sé yo tampoco, pero sé que decía. El trabajo que tenemos corporal, porque siempre también gestionamos uh-huh, ciclos de clases abiertas, gestionamos cosas, pero lo que tenemos como bailarines poniendo el cuerpo es una obra que se llama Origen, en proceso, en donde a través del pulso vamos integrando todas las danzas. Y ahí está el Afro de Guinea, que somos tres bailarinas. Ah, interesante, eso es para cuando lo puedan mostrar, un proyecto, sí, sí, artístico. Sí, lo tenemos ahí que seguir trabajando. En origen. En origen, sí. Está en el origen. Malambo, está el flamenco, está el árabe. Qué bueno, qué lindo. Somos un grupo de 10 personas y visibilizando, la danza es un, claro, es un territorio bastante precario, ¿no? Entonces visibilizándolo y también llevando como la bandera de que danza es trabajo. como la música es trabajo, ¿no? Esto nos dedicamos muchos años y entregamos nuestra vida a esto. Claro, ¿por entonces, qué precario? Desde, hablo quizás de lo institucional, que no está tan visibilizado, no hay una ley por la danza, no tenemos ley. En algunos lugares sí, en Buenos Aires creo que sí, ¿eh? Como, no, no hay ley. ¿Tampoco? No, no hay ley. ¿Y SAGAI, que es la institución de que defiende las imágenes de los artistas, tiene bailarines? Pero no es de danza. No hay asociación, como la Asociación Argentina de Actores, no hay asociación de bailarines. No hay una ley que nos avale y que... No. Que nos convoque, sí, que nos... Que no, nos de... me llamó la atención lo de precario, porque precario, lo que sí... La palabra, pero... No, no importa, está bien, pero yo porque... Como yo bailo desde muy chiquita, y de Isadora Duncan, es decir, siempre quise... No, por supuesto, no soy Isadora Duncan, pero quiero decir danza libre, siempre me resistí, aunque después experimenté algunas técnicas para formación, pero... He observado la diferencia, por ejemplo, del cantar, ¿no? Vos vas a una reunión familiar y la gente le dice al que canta, che, canta algo, agarrá la guitarra. Pero si te pones a bailar, ya es otra cosa, ¿viste? Otra cosa. Entonces, si vos, yo he ido a boliches cuando era joven y me ponía a bailar y bailaba como yo bailaba, y me he llegado a tener problemas, me dicen, estás drogada. Sí, ¿entendés? Sí, entonces, sí, eso es lo que me sonó. Digo, precario, eso será precario. Capaz que también puede ser precario. Sí, porque está rompiendo tu estructura, tu libertad, tu expresión. No está tan aceptado que bailemos. Todavía, mira vos, no está tan aceptado. Imagínate si está aceptado de que es trabajo, ¿no? Claro. Uno es como... Exactamente. Y la primera clase es gratis. Y no. Claro. Uno va y se atiende con un médico y paga la consulta, claro. Bueno, la clase también. Claro. Y con esto que nombrabas los boliches, yo me acuerdo de que me encantaba bailar y no me gustaban los boliches. Claro, claro, no. Porque era otra cosa. Era otra cosa, ¿no? Está sí, como yo muy... iba con mis compañeras de expresión corporal y bailábamos y jugábamos y bailábamos a nuestra manera. Claro. Pero no bailabas como baila todo el mundo. Sí, entonces sí, todo sí. Eso genera también, viste... tensión para el sistema social, ¿no? Uh-huh. Todavía la danza, imagínate lo que ustedes hacen. ¿Van a hacer alguna presentación? Tal cual, te iba a decir lo mismo. Imagínate las danzas africanas, que no es formal. Claro. Dentro de lo formal, que es la expresión corporal que yo me formé porque sentía que tenía que darle un lugar. Sí, ¿no? Se aprende muchísimo con la expresión corporal. Yo me formé primero con Patricia Stokoe, porque tengo muchos años, y después con un discípulo de él en España. Pero la expresión corporal es la base de todo lo que, de toda la libertad que después quieras tener. Pero claro, yo decía, quiero ser bailarina, ¿y cómo le doy formalidad a esto? Claro. Porque no hay un profesorado de danzas africanas, de claro. No es algo formal, no está institucionalizado. Sí, sí, sí. Y la expresión corporal, cuando me abrí a ese mundo, dije, wow. Pero bueno, mi especialización es las danzas africanas. Hermoso. Y es difícil. Sí. Suenan tambores, mueven cosas, así como todos salimos transformadas, hay gente que le mueve y que le molesta. Claro. Por eso también la necesidad de hacer un espacio de sala y donde dar clases, porque es muy difícil. Generalmente te echan de todos lados, la percusión molesta. El sonido, exacto. No es como otra disciplina en donde pones un equipo y ya está, ¿no? Tal cual. Es difícil. Por suerte, en el barrio que estamos, ahí en Balumba, siendo también cuidadosos con esto que hacemos, cumpliendo horarios y todo, bueno, venimos bastante bien. Buenísimo. Vamos a hacer escuchar a los oyentes el siguiente tema que me gusta que se queden con esto que estamos conversando también, ¿no? Porque debo decirte que también a mí ayer, cuando buscaba la música, tuve que abrirme a escuchar esta música, porque es muy distinta y te hace entrar en un trance. Esta me pareció bastante más dulce también, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Namarama. Como Namarama me llegó con otra calidez, pero no porque el otro no me haya gustado, ¿eh? Pero no sé si me explico. Sí, tiene menos tambores, ¿no? Tiene menos tambores. Vamos tiene a ver. Vamos a ver que ojalá algún oyente... Si hay alguien que nos está escuchando, porque a lo mejor no hay nadie que nos está escuchando. Sí. Si hay algún oyente, nos deje. Yo dejo mi celular para que me escriban a ver ¿qué les pasa con esto? Bueno, ¿no? A mí también me pueden escribir, a claro, les pasa el link. Vos dejaste que venías hoy al programa. Sí, le dije buenísimo a mis alumnos de clases regulares. Ah, bueno, me olvidé de decirle a los chicos que somos Montes de Mudanza. Bueno. Les dije a Colectiva Danzante, que es un grupo de amigas que quedó de Buenos Aires. Buenísimo. Le dije a mi familia, a mis amigas. Así que a el que quiera que esté escuchando, sí, que nos diga algo. El 11-58-35-95-38. Ese es el celular de Arajati. Y si te lo escriben a vos también, porque tienen tu celular, sí, perfecto. Bueno, vamos entonces ahora a Namarama. Namarama. Namarama. Jara nebula, Ula Masela nebula, Ula Masela nebula, Ula Masela nebula, Ula Masela nebula, Ula Masela nebula, Ula Masela nebula, Ula Masela nebula, Ula Masela nebula, Ula Masela nebula, Ula Masela nebula, Ula Masela nebula, Ula Masela nebula. Me encanta esa lista de temas. Mañana lo vas a escuchar cuando... primero vas a escuchar una onda un poco más francesa para bailar, para otra cosa. Pero, por ejemplo, vas a escuchar a Sass, que me imagino que la conoces, sí, a la francesa, ¿no? Estuve estudiando francés porque, ajá, bueno, te cuento que los maestros guineanos cuando vienen... Es una comunidad colonizada por los franceses, así que hablan bastante francés. Así que me puse a estudiar. Francés, y mi profe, Laurita Dasme, que anda de viaje, escuchábamos Sass. Ah, sí, viste. Sí. Me cuesta mucho el francés, pero sí. No, ya lo vas a aprender. El francés es una lengua también muy como la nuestra. Pero bueno, tengo que retomarla si me quiero ir a Guinea. Está bueno, está bueno como recurso. Sí, está muy bueno. Y si te vas a ir a Guinea, fundamental. Sí, ya la voy a escribir a la Unión. Mira, no sé, yo viajé 3 meses por la India, por el Nepal, sin hablar nada. Sin hablar nada. Bueno, terminé hablando algo inglés, viste. Comunicándome, eso sí, como vos decías antes, o decíamos. Sí. Se puede, el pero bueno, corporal, no, podemos, pero mucho prevernos. mucho mejor, si podés, sí, por supuesto. Así que... ¿Qué me estabas contando que tiene una enseñanza este Namarama? Tiene una anécdota esta canción que cantaban. Sí. Namarama la aprendimos en una residencia, se hicieron algunas residencias acá cerquita en Cosquín, en Montecito. Aprovechemos que son nuestros auspiciantes, sí, le hacemos la publicidad. Qué hermoso espacio. No, y ellos, Iván y Camila también. Hermoso espacio. Así me que quiero vivir a Montecito. Ay, qué lindo, ¿no? Sí, en algún momento les voy a proponer. Así que ahí fuimos con muchos bailarines, se acordarán obviamente de nosotros por la música, por la percusión. Y bueno, en el taller de canto que proponía Rosy, una artista de Buenos Aires, nos enseñó Namarama. Y siempre que enseñan un tema es como la idea, ¿no? De lo que significa. Quizás no palabra por palabra, pero sí como la idea general. Y bueno, no recuerdo tanto, pero sí hablaba como de una niña, ¿no? Que le dice como se encuentra con un lobo y le decía que si le daba toda la cosecha no la comía, entonces se la iba a dar y de repente le dice ya está, te la voy a dar y no, crearon un plan con el papá y lo matan al lobo. Lo cazan al lobo. Sí, como una cosa así. Era tipo como la Caperucita Roja. Sí, el lobo era el malo, sí, había sí, que sí. cazarlo. Y bueno, y esa es una canción que aprovechando que la aprendimos... nosotros tenemos un ensamble de mujeres con Javi, que es de danza y de música, y generalmente abrimos nuestro show con Namarama. ¡Ay, mira qué lindo! Sí, cantándola. Bueno, voy a tener que ir a verlas cuando hagan un show, me va a encantar. Vamos a hacer uno en breve. Ah, buenísimo. Sábado 12, vamos a festejar. Sí, justo, mira que el 13 son elecciones, ¿eh? Chan, chan. Bueno, te cuento, es como... ¿No? ¿No es cierto, Brenda? No te recomiendo, perdón. Bueno, pero en realidad este festejo es el segundo festival afroserrano. Hay toda una comunidad de afro que se organiza en el Valle de Punilla. Ajá. Yo estoy muy ahí a la charla con Marta Rocha, que es quien gestiona todo. Sí, pero gran amiga también en Jardino. Sí, así que... Ella defiende los derechos de los afroamericanos. Sí, ella es afro. Es afro. Entonces hermosa. Está como eso también, visibilizando. ¿Y dónde lo van a hacer entonces? Lo van a hacer en Jardino, en Santa 12. Cecilia. Lo hacen el 12. Es el 11 y el 12. Nosotros vamos a estar el 12. Ajá. Va a haber diferentes artistas, como también... Bueno, voy a ir, total. Sí. No pasa nada. El Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Así como súper importante también traer esto, porque si bien nosotras interpretamos y estudiamos, hay que darle lugar, ¿no?, a las reales así voces que son las afro, mujeres, uh-huh, y todo lo que implica también en un mundo en donde es racista. Exacto. Entonces, bueno, dándole todo ese lugar, es que vamos a estar ahí con esa invitación que nos hizo Marta. Siempre estamos mutuamente, ella para los eventos nuestros y nosotros para ella. Así que vamos a estar con la Dundunita, que es este ensamble de músicas, de bailarinas. ¿Cómo se llama? Nosotras somos la Dundunita. Dundunita. ¿Y qué quiere decir Dundunita? En realidad uno de los instrumentos es el Dundun. Ajá. Y nosotros somos la Dundunita. Divino, me encantó. ¿Querés decirlo más claramente este evento? Porque va, sí, a estar pronto. Sí, es pronto. Segundo Festival Afroserrano Punilla, Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Esto es por la Invita Afrodescendientes del Valle de Punilla. Es 11 de agosto, 18 horas la apertura, en el Cine Teatro Alejandro Yardino. Ahí está la dirección, en Villa Yardino, Micona 218. Y el 12 de agosto es en Santa Cecilia, quienes vienen de Capilla del Monte antes, a partir de las 11 horas. Y bueno, nosotros con la Dundunita ahí a la tardecita estaremos. Del día sábado 12. Sí, exactamente. Perfecto. ¿Hay un teléfono o algo para que... ¿cómo? Me pueden contactar a mí. Ahora vamos a... Dame, Nair, pasá ya tu teléfono. Dale. Así no se nos pasa. 11-36-88. 11-36. 88. Sí. 16-70. Y si no, también está el Instagram de Afrodescendientes de Punilla. Así se llama. Sí, Afrodescendientes Punilla. Buenísimo. Bueno. Y yo también les puedo pasar el contacto de Marta. Pásame el flyer para el martes 8, que tengo programa el martes que viene, así me acuerdo de poder pasarlo. Sí, re importante estar ahí presentes. Claro. Como artistas de este lenguaje, de esta cultura, y como mujeres, y también visibilizar que todos tenemos afro en la familia, ¿no? Sí. Nos hicieron creer de que desaparecieron todos en la guerra, no, que los mataron. No, y Córdoba es muy afro. Ajá. Argentina es afro. Entonces también invitar a todos a preguntarnos, ¿no?, que ahí reconstruir nuestro árbol y de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Uh-huh. Por eso te decía que hoy justamente que es el Día de la Tierra, de toda la Tierra llamada Gaia, este planeta que se llama Tierra, justamente. Uh-huh, uh-huh. Y lo que está pasando con la Tierra, uh-huh, y lo que pasa con estas diferencias, que sería muy bueno que se terminen en todos los planos, y lo que pasa con las fronteras, y lo que pasa con los inmigrantes, y lo que pasa con la cantidad de africanos que ponen la manta para vender algo y llegar a comer, se tuvieron que ir de África, ¿no?, porque les gustó. No, porque dijeron, a ver, me voy de turismo a Buenos Aires. Uh-huh. Y los levantan todo el tiempo y los golpean y los maltratan. En fin, esto del ser humano, hablábamos también recién con Esther en la otra entrevista, nos falta mucho todavía para no ser violentos y para encontrar estas raíces. Muchísimo. Que todos tenemos de todo. Uh-huh. Y que eso nos hace hermosos. Sí, yo creo que si todos sabríamos un poco más de nuestra historia, de dónde venimos, quizás empatizaríamos un poco más también, con el otro. Por supuesto, hay que verlo. Así que bueno, espero poder ir, ¿eh? Que varias veces ya me invitó Marta y no tuve oportunidad de ir. Me lo voy a proponer. Sí, también visibilizar eso, que tienen muy poco apoyo. Uh-huh. Entonces lo hacen todo a pulmón. Claro. Y quizás esto en otro momento también pueda hacer un cambio, ¿no? Sí, seguro. Que se aporte, que le den un buen sonido, un buen... Claro, tal cual. No sé, bueno, todos que cultura aportes de todo el Valle de Punilla nos escuche. Sí, exactamente. Que además los artistas necesitamos el apoyo con la energía monetaria. Exactamente. Que no es nada más que energía, pero necesitamos buena luz, buen sonido, buen vestuario, porque todo eso hace otra cosa. Sí. Estuve viendo el domingo un show hermoso en la Plaza de San Marcos. Ajá. Había un, en principio, uno, un payaso que me encantó, me hizo hacer de todo, no te puedo saber, porque yo estaba con una amiga y nomás que era tan simpático todo lo que decía, que yo le decía a mi amiga, a Patricia, que es una gran oyente también, que escucha siempre el programa, te saludamos de paso, espero que lo estés escuchando. Yo le decía, ay, mi papá, cuando yo iba al teatro con mi papá, siempre me decía, dale, subí al escenario. Él me estimulaba eso, ¿no? Y me terminé estimulando, me subí, me puse a trabajar con el payaso, lo pasé divino. Porque como los niños, ¿viste? Me encantan los niños. Y después cuando pasan lo que se llama la gorra, que ha cambiado. Si yo habré hecho espectáculos a la gorra y terminé llorando, que te ponían 2 pesos. ¿Y vos decís que cambió eso? Ha cambiado bastante. Se habla de una gorra, por lo menos el mismo artista dice una gorra consciente. Sería lindo, ya que quizás esa gorra pase a ser un trabajo pago, ¿no? Qué por lindo supuesto. Sería. Totalmente de acuerdo. Qué hermoso. Hay que seguir trabajando en esa dimensión, pero a la vez cuesta ser consciente, porque después hubo un grupo de bailarinas que habían ensayado, habían hecho vestuario, habían hecho de todo, y este payaso ni te cuento. Entonces vos decías, ¿qué le voy a dejar? ¿200 pesos? Claro. Sí, entonces sí, tenemos que darnos cuenta de que esa persona, aunque esté trabajando en la calle, se merece 1.000, 1.500 pesos, sí, o lo que fuere. O lo que vos planteás, seguí en esa lucha que lo vamos a conseguir. Sí, no también la dejes. Para, tomando esto del espacio, los espacios culturales también, ¿no? Que haya tú un sostén que pueda aportar. Porque los espacios culturales llevamos a artistas, los artistas se le paga. Claro. Y bueno, es como una cadena de valorización. De valorización. Y bueno. Hay otros países, Alemania, por ejemplo, a los artistas se les paga directamente. Sí. Trabajes o no trabajes, tenés un sueldo. Sí. Porque estás trabajando para dar después algo que es tan maravilloso, es tan arte. Sanador. ¿Quién no consume arte? ¿Quién no consume música? Claro. ¿Quién no consume...? No, ese es otro tema. Todavía hay mucha gente que está lamentablemente muy, muy atada a 20 horas de trabajo, de viajar. Cuando yo vivía en Buenos Aires, veía las colas de la gente que... habían salido, eran las 6 de la tarde, estaban esperando 2 horas y media, 3 horas para volver a su casa, mi amor. Es un mundo todavía que necesita mucho cambio. Sí. Así que sigamos con Namarama, con Corobá, sigamos tocando el tambor, sigamos confiando, Pedro va a hacer grandes cambios. Pedro va a ser un tocador o un bailarín. Un bailarín, o bueno, quizás no, lo que él quiera, pero va a valorar esto que estás que seguís sembrando. Sí, vos. Yo creo que es una generación que va a seguir ahí construyendo lo que nosotros estamos. Mira, este proceso de este sistema capitalista está agobiándose, nada más. Hay cosas en la vida, hoy lo hablábamos también con Esther, la crisis es importantísima, estamos atravesando una crisis de lucidez de mucha gente que dice, esto así no va más, ni para un lado, ni para el otro, ni para el otro, tiene que haber una transformación. Y en esa transformación, vos fíjate que si tomás Instagram, el 90% de los mensajes, no me gusta decir publicidad, porque si vamos a decir valorarlo, decir mensajes, son del arte, ¿no? Del arte, de la sanación, de sanar el trauma, ser feliz, aprender budismo. Estamos en el cambio interior. Entonces, si estamos en eso, y los niños que nacen con padres que los tratan de otra manera, porque vos a tu hijo no lo tratás violentamente. No. Se te nota. Entonces, seguramente, yo a mi hijo tampoco, y es artista. Porque entonces cuando vos dejás que el ser humano se exprese, surge espontáneamente. Me encantó conocerte. Qué bueno. Nair, lo mismo me digo. Decía, gracias. Javi. Que, gracias por el espacio. Que nos íbamos a encontrar. Manteneme al tanto con lo que haces. Yo te traigo. O si en algún momento puedo ir a algún ensayo, colarme, aunque no me voy a poner a bailar. No sé, a lo mejor termino bailando igual. Sí, yo creo que vas a terminar bailando. Mira, el Namarama te decía que anoche lo bailaba en mi estudio. Bueno, imagínate en vivo cantado por unas amigas, claro, que tienen. Pero lo hacía a mi manera, como dice Frank Sinatra. Lo que no lo hacía es como lo hacen ustedes, porque no me da por ahora. Es la mejor manera igual, a veces cuando vas a ver... A la manera, tal cual. Tal pero cual. Bueno, bueno, hermosa, vamos a cerrar. Gracias. Querida Brenda, vamos a escuchar qué ponía yo para cerrar el programa. Vale, igual siempre cerramos con el otro. Después de este tema, me das un pequeño espacio que tengo que decir algo. Uh-huh. Vamos a cerrar con Manu Chao, que me encanta Manu. Me gusta mucho, sí. También, ¿no? Y el tema es un tema del grupo de los españoles, Me Quedo, ajá, Contigo, de la película, ¿cómo se llamaba esta película? Bueno, ahora se me fue. Hermoso tema. Me Quedo Contigo, que se me ocurrió decir a los oyentes, el que se anime, baile este tema hasta el final. Sí. Es desenfrenado. Yo lo bailé, ese lo bailé anoche. Uno baila y ya es otro. Subí. Dije, ay, me cansa, no importa. Subí. Bailé. Y me liberé de un montón de tensiones. Así que el que quiera, escuche Manu Chao, Me Quedo Contigo. Linda, linda forma de terminar este primer. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Atento. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido, si me das a elegir me quedo contigo. Los si me vas a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir me quedo contigo porque me he enamorado. Estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido, si me das a elegir me quedo contigo porque me da volado y te quiero. ¡Oscar y Casco Bayón! bueno, alguien se habrá animado a desenfrenarse y saltar con Manu Chao. qué bueno que hace moverse. Bueno, quería compartir con ustedes lo que me recomendó Lorraine en el programa anterior. Agosto Borges, nace en 1899, parte en el 2023, le recuerda la colecta de libros infantiles. Ayúdanos a formar la nueva biblioteca infantil en la escuela Alfredo Benitz y en la biblioteca Rusnak. Si querés colaborar, el contacto 3548-419421, Lorraine, por un niño lector, 24 de agosto, Día del Lector. Así que bueno, traten de ver si por, de alguna manera podemos ayudar con esta colecta. Yo seguiré compartiéndolo en unos próximos programas más. Un abrazo grande, vamos terminando el programa de hoy, iniciando el mes de agosto con esta Pachamama, que a ver cómo nos conectamos, cómo hacemos para seguir cuidándola, que es nuestra, nuestra casa. Bueno, nos vemos el martes próximo. Que tengan ustedes una muy buena vida. Hasta pronto. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Y todos los proyectos pueden ayudar. Estás ahí, si lo deseas. Este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Calmar mi sed, viajar.